Hola, soy Marta, vivo en Córdoba, estoy acostándome y escuchando un ratito en la radio. Quiero saber dónde está Santiago. Yo lo estoy esperando, todos lo esperamos.